La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Sí, estoy hablando yo por primera vez. Es raro que Nico no esté arrancando el programa. Y bueno, tenemos el programa número 354 de esta temporada de Universo Alternativo. Estamos a hoy, viernes 24 de octubre, a las 20 y 39 minutos, 9 minutos tarde para arrancar, cosa que es muy raro en este programa. Normalmente tratamos de arrancar en tiempo. Nos está operando el excelentísimo, magnánimo, misericordioso y altísimo señor operador Diego Varela. Y nos están acompañando aquí en cabina. Tenemos un invitado especial con lo vamos a estar entrevistando, pero vamos a hablar un poquito de la entrevista más adelante, aunque la gente que nos está siguiendo por Facebook ya ha visto el muro de nuestro programa y sabe a quién vamos a entrevistar. Y bueno, y tenemos a la gente de Curónico Anime Store. Buenas noches. Nacho, que va a ser su... Hoy tenemos bloque de turno 42. Sí, sí. Tenemos y tenemos un juego raro, review. ¿Qué? Tenemos ahí una. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hablar de algunas noticias de la semana, como para no quedar un poquito desfasados de lo que está pasando en el mundillo friki. Y después vamos a arrancar un poquito con el bloque de turno 42. Bueno. Vías de comunicación. Teléfono 2623-4453. Facebook Universo Alternativo. Twitter @uni-alternativo. Blog uni-alternativo.blogspot.com. Bueno, y arrancamos entonces con las noticias, un poquito ambientados en lo que es este mes de Halloween, que obviamente el viernes que viene es Halloween y algo haremos en el programa. Un mes de terror. Un mes de terror, sí, un mes de terror con las elecciones. Entre el calor, las elecciones, la verdad que... Exacto. Horrible, horrible. Bizarro, bizarro. Pero bueno, tenemos noticias muy locas. Primero todo, capaz que la noticia de la semana, que es un poco lo que fue la contestación que hizo Marvel a DC con ese anuncio de grandes películas, fue haber lanzado el tráiler de Avengers 2, Age of Ultron, película que se está estrenando el año que viene, a comienzos de año. Creo que estaba pautada como para junio, si no me equivoco. Sí, no estoy al tanto la fecha, pero... Y bueno, acuérdense que el video supuestamente en realidad empezó como filtrado. Sí. Pero se filtran esas vida, cosas, sí. Claro. Es como cuando la semana pasada, no la anterior, se habían filtrado las imágenes de Star Wars. Sí. Claro, J.J. Abrams, ¿no? Un tipo que estaba currando de lo lindo, se le cayó, viste ahí la imagen. Pero bueno, independiente de todo, ¿qué pasa? Tenemos un tráiler que a los fanáticos dejó bastante contentos porque empieza a tornarse un mundo más oscuro, más serio. No hay tantos gags, no hay tantos chistes, no hay tanta cosa media tonta. Tenemos un villano que está más o menos bien definido, muy sólido en la saga. Y bueno, tenemos a Scarlet Witch y a Quicksilver muy medio descolgados, con esos diseños medio postmodernos. A mí mucho no me coparon, pero bueno. Y bueno, hablando un poco de cine, interesante es mencionar que la compañía de Edgar Rice, Burroughs, perdón, recuperó los derechos de John Carter, acuérdense de John Carter de Marte. Uh-huh. Y piensan hacer una película nueva, están hablando un poco de hacer un remake, y es bastante interesante. Y hablando de marcianos, nuestro actor favorito, muy muy conocido por sus infinitas muertes, Sean Bean, se une a The Martian. Nunca termina una película. No, es que la no, o sea, final. Vamos a decir la verdad. Sabemos que si Sean Bean muere en una película, la película es buena. Es como su marca personal. Y bueno, va a estar en el nuevo proyecto que se llama The Martian, del marciano. Uh-huh. The Martian. De Ridley Scott. Ridley Scott, para los que no lo recuerdan, el gran director de Alien, el gran director de Gladiador y el tipo que nos robó la plata con Prometeo. Que nos prometió secuelas y. Sí, cosas multilocas. Bueno, estaba hablando con Sean Bean para hacer una nueva película de ciencia ficción bastante interesante que va a ser un drama. Lo cual puede estar interesante como para salir un poco de la ciencia ficción de acción, que es lo único que estamos consumiendo últimamente y que es bastante raro en sí. Bueno, obviamente la otra gran noticia que ya estamos medio paspados, siguen habiendo problemas con la gente de American Horror Story y la supuesta organización de payasos americanos que se siguen quejando de la imagen del payaso de American Horror Story. La anunciamos como noticia la semana pasada y esta semana de vuelta en el muro de Facebook de American Horror Story estaban mencionando de que hasta querían llevarlos a juicio, muy muy loco. Y bueno, es parte de la promoción, como los famosos que están apareciendo en la serie, los capítulos. Vamos por el capítulo 3 de la serie, si no me estoy equivocando. Y bueno, para la gente que la viene siguiendo, es más o menos lo más fundamental. En cuanto a otras movidas, aparte, bueno, vamos a mencionar y mandar un saludo muy grande. Mañana es el Halloween Made Café. Lucky Made Café de Halloween. El Lucky Made Café. ¿Es un Made Café de un día solo? Sí. Ah, o sea, que el que tiene planes de ir, que vaya mañana porque no va a estar otro día. No va a ser todo el fin de semana como los eventos frikis. Es algo especial de un día que organiza la gente de Freak Out. Que son la misma gente de One Up. Un saludo muy grande a ellos. Que creo que, si no me equivoco, los tenemos el viernes que viene entrevistándolos acá en el programa. Que los vamos a estar entrevistando justamente por la Freak Out de noviembre. Que ya se viene, 8 y 9 de noviembre. Sí, 8 y 9. Y bueno, hablando de la gente del Halloween Lucky Made Café. Uh-huh. Que fueron muy, muy generosos. Y no sé si ya querés hablar de algo. No, dejémonos para después. Más adelante podríamos mencionarlo ahora si ya tienen tiempo. Como para que se vayan preparando, ¿no? Se vayan tuneando. Te invito a tirar la premisa. Bueno, la premisa es que la gente de Lucky Made Café nos dio para sortear, en realidad, una entrada para dos personas, lo que incluye un té para dos, que bueno, eso va acompañado de torta o cupcakes o bueno. Es un té servido. Para dos personas con la entrada incluida. Con un par de mimos de las maids, me dijeron a mí. Sí, dicen que hay unas chicas muy muy lindas atendiendo. Y bueno, todo decoración y chicos, de Halloween. Y chicos también, dicen que hay un chico, creo. Creo que hay un maid. Ah, puede ser. Y si no, que Frank se vista de maid y cumpla, ¿no? Digo, porque hay necesidades. Va a estar ahí dando vueltas, así que puede, tranquilamente. Pero bueno, la idea es hacer un concurso con la gente que nos está escuchando. Y bueno, como muchos saben, en un rato vamos a entrevistar a nuestro señor Cthulhu, quien parece que quiere ser presidente. No parece. Bueno, quiere ser presidente. Y como es un primigenio, ¿no? Bueno, él se caga en la veda electoral. Exactamente. Está bueno, así que nos impuso que la obligación de solicitar a la gente que bueno, nos mande su foto de cultista. ¿Está? Así que al mejor cultista le vamos a estar regalando esta entrada con té para dos personas. Cuando referimos cultista es cualquier persona con capucha y con aspecto fúnebre. Obviamente la mejor, ¿tá? O sea que si alguien realmente va rápido pueden tener una capucha, pueden tener un Necronomicon en su mano. Por favor pedimos que si hay sangre sea falsa, toga, ¿no?

Y volvemos al aire con más Universo Alternativo. Y bueno, Nacho, vamos a poner a tono la audiencia de todo lo que nos costó conseguir esta entrevista, porque no fue fácil. No, no, para nada. ¿Vos querés contar todas las peripecias que tuvimos? Algunas no son para mencionar al aire. Y no. Los encuentros con esa cosa con tentáculos y no eran manos. No. Pero... ni manos ni dedos. Vamos a decir que la verdad, o sea... Y no sé si eran tentáculos. Quiero borrar eso de mi mente. Vamos a decir la verdad. Montevideo es una ciudad que tiene varios misterios. Tenemos una historia de alquimistas, tenemos un pasado con esos personajes pintorescos que en realidad tienen una faceta oscura. Sí. Y bueno, nada, está. La verdad es que nos llegó hace poquito tiempo un dato importante sobre el tema este de la campaña política. Que había un personaje especial que quería entrar en el juego. Una papelita que apareció así misteriosamente en algunos lugares, mencionada en algunos blogs, que uno decía, pero si esta papelita es rara, candidato no lo... Y aparte escrito en un idioma muy raro, ¿viste? Yo, por ejemplo, uso Google Translator para todo y justo el idioma no figuraba, no aparecía. Sí, no solamente eso. El papel era un papel común. Tenía un aroma un poco particular. Como a mar, tenía olor a agua, a mar salado. Sí, exactamente. Y bueno, había que investigar. Había que buscar. Algunas pistas nos llevaron al Salvo. No sé si alguien se dio cuenta que el Salvo está en su base. De hecho, está decorado con algunas escenas de mar. Hay pulpos y tentáculos. Eso se puede ver un poco arriba de las columnas. Aparte está toda decorada con bronce, un poco añejo ya, bastante añejo. Pero bueno, si muchos no sabían, el Salvo está... Una de sus características es justamente que está planeado en base a símbolos alquímicos. ¿No? Cuando se construyó el edificio, hay muchas teorías sobre qué significan. Pero hay una realidad un poco más profunda atrás de eso. Sí, aparte también como que se perturbó en este periodo electoral la estructura del Salvo. No sé si saben, pero se retiró la antena del Salvo. Se retiró hace 3-4 años por miedo de derrumbe, algo que perturbó la fisionomía del edificio. Sí, algo que lo ha alterado. Los planes no son un derrumbe. No son, el tema no es un peligro de derrumbe. ¿Qué era? Bueno, ahí está la cuestión. ¿Qué es lo que está pasando? Recordemos que también tenemos fenómenos astrológicos como la luna roja. Hay un montón de cosas dando vuelta que, que aparte muy raras. Todos los meteorólogos en Uruguay no están invocando qué es lo que está pasando con el clima. Anuncian tormentas, no hay alertas naranjas que terminan en una leve brisa. Bueno, la cuestión es que, como te dije, nos habían tirado, nos habían dejado un mensaje, nos teníamos que encontrar con alguien. Pero nos terminó dejando esta papeleta. Atrás de la papeleta en realidad nos había escrito una especie de puzzle para resolver, ¿tá? Con estas cosas que se pueden encontrar en el Salvo. Estos símbolos. Y la verdad que llegó bastante... Y una cosa muy rara es que nos llegó el mail al blog. Nos llegó un mensaje a Facebook, vamos a ser sinceros. El ocultismo no quita la tecnología. No, para nada. Sí. Que lo que decía era... Tienen que hacer la entrevista ahora. Y nos citaba una fecha. Y en realidad era una entrevista presidencial. Y cuando respondimos y dijimos, no, tenemos que respetar la veda, como todos los medios de comunicación, decía, la veda es solo para simples mortales. Para mí, el tiempo no es nada. Sí. Y me descolocó. Muy profundo, sí. Me descolocó. Sí, porque aparte uno que está acostumbrado a estas cosas, que la veda, que hay que parar todo, que... Y de repente venga y te digas no. Sí, y claro, y que hable en nombre del presidenciable, ¿no? Digo, que es un presidenciable que me cuesta pronunciarlo. Sí, a mí también no me sale. Tiene sus... No se molesten, pequeños sacos de sangre y pus. Mi nombre no es fácil de pronunciar, a menos que tengan 7 lenguas o más. Está, sí, yo tengo una nomás. Sí, capaz que dos, pero hasta por ahí me quedo. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por venir al programa. No se merecen esto, pero son el único medio disponible. Aparentemente piden monedas que no son las que yo manejo para hacer este tipo de entrevistas. Pasa. Ah, pero sí. Primero todo vamos a invitar y a anunciar a la audiencia que quien nos está acompañando en estos momentos es Cthulhu, gran primigenio, señor Darriel. Sí, arriesgué. Bueno, que en realidad todos tenemos conocimiento de él gracias a los cuentos de Lovecraft, a los escritos de Lovecraft, o bueno, las profecías de Lovecraft, ¿no? Porque sí. Ya a este punto... Buen pibe, Lovecraft, buen pibe. Terminó un poquito mal, pero, sí, pero bien. Sí, sí. Terminó bien, loco. Sí. cuentan que sí. De nada. Sí. Pero... Un placer siempre, volver loco a estos humanos. Perdón, se me hace la boca. Lo que me asombra a mí es que en realidad haya aparecido en este momento y en las elecciones. ¿Por qué postularse para presidente y en Uruguay, no? Digo... La respuesta a esto es muy sencilla. Uno de mis cultistas preferidos, un tal Pitamiglio, creó estructuras edilicias de las cuales puedo tomar provecho para tragar a este inmundo planeta dentro de mi dimensión y comerme todas sus almas. Almas. Bien. Eso explica por qué Uruguay, pero todavía no me explica por qué. Yo te dije que el salvo no era a propósito. Pero porque me quieren tirar abajo el salvo. Y eso no está bien. O sea que ya sabemos cuál va a ser una de las primeras víctimas, ¿no? Pobre Ana Libera. Pero, ¿cómo la ve en esta campaña electoral usted? ¿Cómo se siente? ¿Es una persona convencida? ¿Piensa como Bordaberry que va a llegar a...? No me insulte, no soy una persona. Perdón. Complicado. Perdón, bueno, esto se está complicando. Nacho, ayúdame un poquito. Esto es muy sencillo. La gente no tiene derecho a elegir. Le harán lo que yo diga. Deben votarme. Y nada más. ¿Por qué? Porque si no los voy a devorar. Y si me votan, los voy a devorar también. Pero ¿y si gana otro de los candidatos? ¿Va a balotaje? ¿Se tiene fe en el balotaje? Y es complicado que un candidato a la presidencia electo por el pueblo siga ejerciendo luego de que su sanidad ha sido hecha a nicos. Bueno, esto va a terminar muy mal, me parece. Igual, vamos a avisar. No, esto nunca va a terminar. Su sufrimiento será eterno. Eterno. Bueno, para los futuros votantes del primigenio, les recordamos que la premisa del programa era de que se sacaran una foto vestido de cultistas y lo subieran a su muro o que linkearan este universo alternativo. Porque nuestro magnánimo Tulu. Los cultistas serán los últimos en ser devorados. Les sortimos un... Les conviene hacerlo. Si no, serán como el resto del ganado pútrido, el cual devoraré sus entrañas. Bien. Bueno, censuren. ¡Pip! Pregunto, ¿no? Veo que usted está muy seguro de que nos va a devorar a todos, pero la campaña electoral, ya que me asombra el proceso, ¿no? Digo, que haya decidido ser elegido. ¿Qué es lo que propone usted para conseguir votos? ¿Qué es lo que le ofrece a la ciudadanía de simples mortales? Buena pregunta, saco de carne y pus. Déjame contestarte. Primero que nada, ofrezco igualdad para todos. Todos y cada uno, sin importar clase, credo. No importa, todos serán comida por igual. ¿Copado? Sí, delicioso. Obviamente, sé que ustedes se preocupan por esas cosas como la educación, la seguridad social y demás. Y sé que les han dado cosas, una cosa que me dijeron que se llama ceibalita. No sé qué es eso. No me interesa qué es eso. Pero no va más. De ahora en adelante, todos los niños de la escuela tendrán una copia del Necronomicon. Igual me dijeron que el símbolo de la ceibalita era medio una runa de algo. ¿Alguna competencia de usted? Tal vez. Mejor no contestemos. No queremos traer competencia. Estas almas son todas mías. Su sanidad es todas mías. Y sobre el tema de seguridad que comentó recién, ¿cuáles son sus planes? Es muy fácil. Nadie estará seguro. Por eso vuelvo al tema de la igualdad. Es muy importante. Todos estarán condenados. Y bueno, y no sé. Es racista. Claro, no, sí, obvio. ¿Y un alma es un alma, querido? ¿Y el desempleo? No necesitarán trabajar, excepto los cultistas, que se encargarán de tomar a todo el ganado para que yo pueda alimentarme de ellos. Y luego serán consumidos ellos también. Bien. Trabajo para todos, digamos. Sí, es verdad. Una cosa que a mí me viene sorprendiendo es que lo difícil que nos fue a nosotros conseguir información de su lista, contactarnos con usted. ¿Qué opina en realidad? ¿Por qué en realidad pautó poco los medios? ¿Por qué no hizo una gran campaña usted que tiene poder? Por ese mismo motivo. Cuando vayan a las urnas mañana, no el domingo, no sé, este tema del tiempo y la línea temporal me es bastante tonto. Yo no creo en esas cosas. Pero bueno, me dijeron que ese día domingo, cuando vayan, todas las papeletas se transformarán en mis papeletas. Por ende no tendrán opción más que votarme a mí para ser devorados. Bueno, bien, siendo un ser de miles de años, creo que tiene sentido. Tiene sentido, sí. Habían dicho no quiero también que me coma. Habían dicho también que iban a ser. Es inevitable. Yo me hago ocultista. Serás uno de los últimos entonces, pero serás consumido. Bueno, y ateniéndonos un poquito a lo que serían elecciones normales, periodo de gobierno normal de 5 años, ¿qué le espera al Uruguay en estos próximos 5 años? Trabajo forzado de esclavos para hacer un portal para tragar al resto del planeta, empezando por Uruguay. Vamos a ser los primeros en algo. Es muy bueno eso. Interdimensional. Ya, máquina interdimensional. Está casi comprando mi voto si somos los primeros en algo. Uh-huh. Y aparte del portal, o sea, lo piensan hacer que demore tanto la obra como el viaducto, que demoró 10 años en hacerlo, lo van a hacer más rápido. El portal durará el periodo de gobierno, 5 años. En realidad generalmente demora menos, pero me comentaron que la mano de obra uruguaya le encanta rascarse. Claro, yo le iba a preguntar si ya había hablado con la gente del Zunca, el PIT-CNT, si había algo arreglado. Estuvieron deliciosos. Bien. Eso explica mucho, digo, porque últimamente no hubo ningún palo del Zunca. Bueno, otra pregunta sí importante. Aparte de obra edilicia, como sería este gran portal, ¿alguna otra obra o algún otro plan pensándolo así? Planes. Planes es para la gente cuerda. No van a quedar mucha gente cuerda. Mejor dicho, no va a quedar gente cuerda. Pero sí, antes de eso nos dedicaremos a que todas las casas del Uruguay tengan paredes acolchonadas. Porque esto va a ser como un gran psiquiátrico al final de mi mandato. Y no queremos que el ganado se lastime antes de tiempo. Y ahora pensándolo, ya que me dice lo de las paredes acolchadas, Uruguay en realidad tiene muy pocos hospitales psiquiátricos, el Vilar de Boy, Yacarme, empieza a ampliar. Vamos a poner a los sanos adentro de los hospitales. Los locos andarán en las calles. Bien, un saludo grande para la gente de Vilar de Boy, la radio del hospital Vilar de Boy. Seguramente ellos le hagan gran fans de uno de los militantes más fuertes vienen de ahí. Sí, todos los militantes son de ahí. Bueno, ya nos habló un poco de su política social y su obra edilicia. Las relaciones con los otros países, porque vio que están un poco tensas las relaciones con Argentina, Brasil, hay un poquito de... Bueno, tal vez se habrán dado cuenta que Cristina Fernández de Kirchner no está muy sana últimamente. Ahora saben por qué. Bueno. ¿Viste que decía Lovecraft que en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, había una copia del Necronomicón? Sí, sí, sí, fue el señor Jorge Luis Borges que la incluyó dentro. Sí, sí. Y desapareció la copia. Un grande Jorgito. Tenemos varias preguntas para hacerle. Entre ellas, queríamos saber, porque claro, digo, una cosa muy peculiar de la lista era de que eso, habíamos dicho que no podíamos interpretar los signos para ver los nombres y personas. ¿Es usted solo en la lista? ¿Tiene un grupo, un equipo? ¿A quién va a poner de ministros? ¿Va a usar ministros? Soy el Overlord Supremo. Quiero dejar eso bien claro. Pero la reina Hydra es mi jefa de campaña. Bien, una mujer en la lista entre los primeros cargos, eso, digo, bastante amplio, digo, no lo hemos visto. Me dijeron que está de moda por la zona, eso de las presidentas mujeres, como Cristinita. Sí, es verdad, tenemos Michelle Bachelet, Dilma, sí, sí, sí, es verdad. Bueno. Me dijeron que tal vez eso daba posibilidades, aunque no entiendo por qué, porque todos tendrán que votarme, sin ningún tipo de opción. ¿Qué opina del resto de los candidatos, de la competencia electoral? Bueno, básicamente, nunca pensé que diría esto, pero es sorprendente que haya gente más loca de lo que yo vuelvo loca a la gente. Y estos candidatos me lo han demostrado. Se prenden a los palos, hacen cosas raras. Sinceramente son un poco perturbantes hasta para mí, y eso es decir mucho. Sí, es bastante raro. ¿Alguna coalición que haya llegado, algún trato, si llegara a balotage, alguna cercanía con algún partido en particular? Me cae muy bien Pedrito. Es un hombre que me parece que vive en otro mundo. Igual que yo. Creo que podemos tener eso en común. ¿Y qué opina de los pequeños partidos políticos? ¿Usted cree que realmente pueden hacer la diferencia? Si en el momento del balotaje, si usted está dentro, ¿lo apoyarían a usted? Mire, ya está conmigo. Dentro de mí. Me lo comí, perdón. Una consulta, me dijeron que el rap de Mieres, si uno lo escucha al revés, tiene un mensaje subliminal. ¿Usted tiene algo que ver con la campaña de Mieres? Tengo una faceta de compositor, que en la que a veces me y como me lo comí a Mieres me dio lástima. Entonces ahora básicamente Mieres es un muñeco relleno de celofán, porque me comí todo y solo dejé la piel. Pero... ¿Y de los otros partidos pequeños, como el PERI, por ejemplo, o el Partido de los Trabajadores? Los trabajadores serán salvados y utilizados para trabajar en el portal. Y el resto será devorado. ¿Y el PERI, que es el Partido Ecologista Radical Intransigente? ¿Cómo se sienten acerca de los crustáceos? No, yo creo que están a favor de cualquier forma de vida. Sí, o sea, son ecologistas. Están en contra de matar. No, en realidad están a favor, pero quieren volver a lo natural. O sea, sí. Están en contra de la soja transgénica. Creo que ese es su principal enemigo en estos momentos. Intrascendentes. Deberían llamarse el partido intrascendente. Todos van a morir porque quieren cuidar plantitas. No entiendo. Explíquenme. Esas risas que están escuchando no es gente. No es porque sea gracioso, se están volviendo locos. Locos. Y eso que solamente está mi cara acá porque no entro en la cabinita esta. Es como Sordon. Sí, sí. No voy a preguntar cómo llegó hasta acá. No quiero saberlo. Ahora te dicen. No, lo que se deben preguntar es cómo van a salir ustedes. No, no, pero igual hasta el 26 tenemos chance, ¿no? Lo vamos a votar a usted, obviamente. No va a haber ningún inconveniente. Yo igual dije, me voy a hacer vamos, a que... vamos a tener un circuito en el billar de vos, así que no se preocupen. Sí, sí. Ahí va a estar el delegado. Exactamente. Pero, bueno, repetimos a la gente que nos está escuchando que obviamente si quieren participar de la premisa, disfrácense de... Alábenme, humanos, alábenme. Y tal vez tendrán un tecito antes de volverse locos. Tecito. No. Pero, bueno, es correcto. Por eso vine, mortal, por eso vine. Pequeña pústula. ¿Qué opina, en realidad, de lo que es en el Uruguay? Todo lo que es la campaña en sí misma. Porque estamos hablando de que, por ejemplo, bueno, usted dijo que no había ningún problema con los candidatos, que los ve locos, pero hubo como un cambio bastante grande entre la campaña, la dualidad entre eso de algunos candidatos que dicen por la positiva y han tenido una imagen más intachable como Tabaré Vázquez, de la calle Pau, y después otras campañas un poco más agresivas, con contestaciones, Pedro Bordaberry, y bueno, las campañas, las últimas satíricas de Constanza Moreira. ¿Qué opina de todo ese conflicto humano, por decirlo de alguna forma? La verdad es que no me interesan los conflictos humanos. Me parecen cosas... Tú tienes que entender algo, pequeño saco de carne y pus. Escúchame bien. El tiempo para mí no es lo mismo que el tiempo para ti. Por ende, estas cosas intrascendentes de pequeños sacos de carne y pus discutiendo entre ellos y diciendo cosas que no deben decirse entre ellos es total y completamente irrelevante. Pero, si debo decirlo, dan un poquito de lástima. Nada más. Eso. Bueno, entonces yo creo que nos vamos con esa... Esa frase en realidad, esa de nos da un poco de lástima, me parece seria, me parece muy rescatable en el plan, en el programa. Nacho, ¿alguna pregunta que nos esté quedando en el tintero? Digo... Dime, pequeño humano, dime. Bueno, ¿qué hay que hacer para ser cultista? ¿Cuáles son las condiciones? ¿O simplemente son los que no se vuelvan locos? Cultista no se hace, se nace. Sos tocado dentro del vientre por el tentáculo cariñoso de tu Overlord. Tentáculo. No se olviden del hashtag por la insanidad. Bien. Hashtag y el Twitter, ¿no? Sí. Pero que no me acuerdo cómo es el Twitter. Por la insanidad. Por la insanidad. También. Es todo lo mismo. Para que la gente no se olvide. Hashtag. Para que no se vuelvan locos. O sí. Me confundí al principio pensaba que era el hashtag, pero el hashtag. Era raro eso. Sí, hay que mencionarlo tres veces. Solo dos. Como mucho. Igual me dijeron que andaba ocupado por Egipto, una cosa así. ¿Sí? Sí, los seguidores de acá de Tulum. Hay conflicto en Egipto. Se ve que estaban tomando diferentes sectores cada uno. Y le gusta broncearse de arriba de la esfinge. Una pregunta, ¿no? Porque para ser candidato para la presidencia en Uruguay, hay que ser uruguayo. ¿Usted cuándo adquirió la nacionalidad uruguaya? Ustedes están dentro de mi universo. Bueno, el que será mío, si soy honesto, todavía no lo es. Por ende, ustedes son ciudadanos de Tulu. No, al revés. ¿Usted no estaba en una isla en Estados Unidos? Rumores. ¿Para Riel le queda en Estados Unidos? Supuestamente, cerca de las costas de Eastmouth. Ustedes no saben la verdad, pero creo que ya tiempo que lo sepan. Yo duermo debajo de la isla Gorriti. Eso explica las ratas. Me tiene un poco podrido el tema de la banana en el agua. Más de una fue desaparecida. Bueno, me perturba entonces en este verano hacer un poco de playa. Pero, así que... Bueno, una de las cosas que me había comentado uno de sus sus seguidores era que vamos a tener más turismo, algo de profundos, me dijo. No entendí, ¿qué son Atlantis? Atlantis, no. Vamos a acceder. A mí suena drogadicto, así con lo de la marihuana en Uruguay, capaz que... Yo quiero decir que estoy pro acerca de la legalización de esa droga, porque los lleva a todos a estar re locos. Por ende, están un paso más cerca y son más ricos para devorar porque están llenos de dulce de leche. Tanto bajón. Me gusta el dulce de leche. Buen punto. Claro, por eso es uruguayo. Bueno, hablando de las drogas y de otras cosas que han pasado, ¿usted está a favor de estos cambios sociales que ha sufrido el Uruguay, estas leyes que han promovido, de alguna forma han cambiado un poco la sociedad uruguaya como la conocemos, que en cierto sentido, por decirlo de alguna forma, ha ampliado un poco esa manera tan tradicional no quiero decir que el uruguayo sea cuadrado, pero diferente. Es diferente, ahora el uruguayo es más abierto, por decirlo de alguna forma. ¿Qué opina de todas esas leyes, la legalización del aborto, el matrimonio igualitario, porque el matrimonio homosexual es despectivo, de carne y pus, es un saco de carne y pus, sin importar con quién decida intercambiar fluidos. Bueno, pero el matrimonio es algo más, que digo, el matrimonio es un contrato. El único vínculo de devoción aceptable es la devoción hacia su Overlord maestro. Todo lo demás es intrascendente. Es más, voy a abolir el matrimonio. Todos van a estar casados conmigo. Eso me hace acordar un capítulo de Futurama que tenía tentáculos también. Y no eran tentáculos. Esa fue mi faceta de guionista. Tengo varias. Es su opinión sobre el matrimonio igualitario. Sí, un saco de carne y pus es un saco de carne y pus. Hablando del verano, hablando un poco de lo que hablamos, que Nacho estaba preguntando sobre el turismo y todo, ¿qué piensa sobre la nueva campaña que ha realizado el gobierno uruguayo sobre incentivar el turismo gay en el Uruguay? ¿Usted está a favor, en contra? Me parece una pregunta muy interesante para hacerle un presidenciable. El único problema que tengo es que todos vienen a andar arriba de la banana en la isla Burriti. Universo alternativo, a un paso de irse a la mierda. Con el universo alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM. Archivo de la palabra. Juan Domingo Perón. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones, y entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico. Bien, la conducción política tiene un sinnúmero de características originales que llevan a comprenderla. La política no se aprende, la política se comprende. Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Domingo, elecciones nacionales. Uniradio, edición especial vivo. Decenas de estudiantes de periodismo para una cobertura sin precedentes. Móviles en todo el país, informes especiales, entrevistas, análisis de datos. Uniradio, edición especial vivo. Domingo, 16 a 22 horas. Una entrega inédita de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Prendete a la 89.1 o a uniradio.edu.uy. Auspician Brecha, La Diaria y Subestada. Escuchá La Nueva Mañana, de lunes a viernes, de 9 a 12, en Uniradio, 89.1 FM. Hola amigos, gente de Uniradio, soy Laura Canoura y acá les estoy dejando un abrazo para cada uno de ustedes. Timbó es más que el árbol que todos conocemos. Es un portal que le brinda a la comunidad científica y académica en Uruguay acceso a la última bibliografía y literatura en todas las áreas de investigación. Pero hoy queremos ir mucho más lejos. Y por eso Timbó presenta un nuevo portal que nos convierte en el primer país del mundo en brindar a toda su población acceso a los mismos materiales que leen los más importantes centros de estudio e investigación del mundo. Conoce vos también lo que Timbó puede ofrecerte. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Y volvemos al tercer bloque de Universo Alternativo y seguimos aquí con la entrevista al presidenciable gran señor Tulu. Bueno, señor Tulu, por favor, respóndanos la siguiente pregunta. Con respecto, veníamos preguntándole sobre, bueno, el incentivo del turismo gay en Uruguay, sobre el matrimonio igualitario. Ahora queríamos saber su opinión sobre la legalización del aborto en el Uruguay. Un tema bastante polémico, serio. Debo decir que estoy en contra porque necesito todos los minions posibles. Almas deliciosas. Las de niños son las más tiernas. ¿Y no es un poco discriminativo eso para las niñas? Como dije hoy, lo vuelvo a repetir, una bolsa de carne y pus es una bolsa de carne y pus. Creo que no entiende la diferencia entre hombre sí, y mujer. Sí, no, el género le es indiferente. Sobre... Bueno, déjame adivinar, vos sos mujer. Casi, casi. Se me confunde. Perdón, es que es verdad, tío. Solo yo vengo vestido en la radio, ¿no? Culpa mía, perdón. Pasa que es más fresca la pollera. Y hace un poco de calor. Gran señor Tulu. Otra pregunta que estábamos... realizándonos aquí como para romper un poquito de las típicas preguntas políticas. Ya que más o menos de los candidatos electorales, todos se sabe de qué cuadro de fútbol son, por quién hinchan y todo. ¿Usted tiene algún cuadro de fútbol del cual sea simpatizante? O al menos le agrade, no desee comérselo primero. Debo decir que soy un gran fanático de las bolsas de carne y pus conocida como Luis Suárez. De vez en cuando lo visito y lo incentivo a morder a alguien. ¿Algún otro deporte del cual usted sea hincha? Me gusta mucho el deporte extremo de remontar cometas. Me parece que es algo muy, muy relajante. No, remontar cometas. Yo no. Le explico cómo es. Haces una cruz, clavas una bolsa de carne y pus, le estiras la piel para que tome viento y la remontas. Me relaja de manera muy, muy, muy gratificante. Bueno, hablando de torturas que parecen medievales, ¿qué opina usted con respecto a la baja de la edad? Vamos a la mierda. Bien, ya tenemos uno loco. Definitivamente ya se volvió loco. Muy bien, pequeño, pequeño con vestido. Es una pregunta muy importante en mi campaña política. Tranquilo, ten un poco de sanidad para que pueda seguir hablando. No me sirve sino así. Gracias, gracias. Gracias, acabo de recuperar como 3 puntos. Muy bien. Ten cuidado con los chequeos. Muy bien. Yo creo que hay que dejar a los niños hacer lo que quieran. Incentivarlos a correr con tijeras. Incentivarlos a que ellos mismos decidan abrazar y querer la locura. Por eso creo que no hay que llevarlos a la cárcel. Hay que incentivarlos a que hagan cosas peores. Perdón que lo increpe entonces, pero ¿no era Pedro Bordaberry uno de sus candidatos favoritos quien incentiva justamente la baja de la cual usted, por lo que está diciendo, se opone? Tenés que tener en cuenta, primero que nada, que obviamente que le voy a decir a Pedrito que diga eso, porque nadie le hace caso a Pedrito. Pero además, debo decir que tengo sentimientos encontrados acerca de esto. Ya que ningún humano tiene derecho a matar a otro humano. Solo yo puedo matar a todos los humanos. Bien, entonces, mientras ellos hagan daño, pero no maten, está todo bien. Sí, creo que en realidad va de la mano con su campaña de sobre, mucho la, caos, sobre la inseguridad, donde era... Nadie estará seguro en mi gobierno. Incentivamos a los niños a tosigar a las ancianas, robarle los batones y golpearlas en la cabeza con ellos. No matarlas, solo hematomas graves, nada más. Me intimida preguntar. Nacho, ayúdame un poquito. Vamos tú, el de la barbita. Esa es la barbita de mujer o de hombre, siempre me confundo. Más que pregunta, en realidad quería resaltar un detalle que mucha gente lo tiene en cuenta, que en realidad usted ya es famoso hace mucho tiempo. Tiene libros dedicados a usted, videojuegos, películas, juegos de mesa. Aparecido, mencionado en series. Debo decir, hasta convenciones en su honor. Debo decir, y quiero dejarlo muy claro a toda la audiencia, escuchen bolsas de carne, es importante. Desde que han pasado películas, juegos, libros, gente disfrazada, no he recibido ni un centavo de regalías por el uso de mi imagen. Y eso me indigna. Es una de las cosas que no pudimos arreglar nunca con mi amigo Lovecraft. Se volvió loco antes de firmar los contratos de derechos de autor. Eso es verdad, el círculo de Lovecraft terminó reeditando muchos de los cuentos, los cuales en realidad no obtuvieron casi nada, pero hablando de regalías, hablando de dinero, ¿qué opina usted de la política fiscal? ¿Está a favor, en contra de los nuevos impuestos que se han generado? Adoro el IRPF, los vuelve loco a los uruguayos. Lo adoro. Dale, pásate por 5 pesos a ver lo que pasa. Ya que hablamos de lo que es la política fiscal, la reinversión en realidad de los fondos, la política social que ha estado realizando el gobierno del Frente Amplio en estos últimos 10 años, está a favor, en contra, por decirlo de alguna forma, mucha gente se queja en realidad de que es un despilfarro del gobierno. Por otro lado, en realidad tenemos la contracara que dice justamente que es la función del gobierno en realidad generar la equidad necesaria para todos los ciudadanos y las posibilidades, que está a favor de las políticas sociales tomadas, de la inversión que se hace en bienestar social. Míralo de esta manera, bolsa de carne y pus. Si vos tenés una alacena llena de comida y vas a elegir la comida que vas a comer, ¿te gustaría que una esté toda sucia, podrida y en mal estado? Y no, obvio, no. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo. Deben estar todos gorditos y sanos para ser devorados. Bueno, entonces usted va a seguir en la línea del gobierno actual Debo ser honesto que no entiendo el tema del sustento por ingesta de alimentos. No es algo familiar para mí, pero asumo que pueden comerse entre ustedes en el caso de que haya mucha hambre. Y en realidad, sí, hay casos de uruguayos que lo han hecho, viven. Se supone que está mal. Pero bueno, todo puede cambiar. Sí, bueno, obvio. Todo va a cambiar, bolsa de carne y pus. Es solamente poner. No es bolsa de carne y pus. Vos sos el de barbita. Son todo lo mismo. Bueno, bolsa de carne y pus y barbita. Bueno, hablando de las políticas y que la gente coma gente, dentro de su gobierno, que Parrado, Canisa. Buen loco, Parrado. Muy buena gente. En realidad yo les cuento, habían encontrado el camino para salir de los Andes a los 15 minutos de que cayó el avión. Pero ahí le dije unas cosas al oído a Parrado y bueno. Morde el gordito. Lo mismo que le digo a Suárez. Y ahí quedó. Bueno, vio que mañana juega Suárez en el clásico Real Madrid-Barcelona. Calculo que usted va a estar hinchando por el Barça. Le va a morder las pantorrillas al Ronaldo ese. Ya hablé con él esta noche. ¿Al Cristiano Ronaldo? Debo decir que esa mujer no me gusta para nada. ¿Qué mujer? Cristiano Ronaldo. Pero Cristiano Ronaldo se depila. Me dijeron que las mujeres se depilan y usan mucho dinero, gastan mucho dinero en productos para el pelo. Sí. Y que si los tocan ese día se caen al piso y lloran. Sí, Cristiano Ronaldo no tiene caspa, eso seguro. Yo tampoco. Tengo pelo. Y si no tiene pelo, ¿qué es eso que se mueve arriba de su cabeza? No le prestes atención. Por tu propio bien te lo digo. Hasta que termine la entrevista, después sí, mira todo lo que quieras. Es re interesante. Se complicó. Entre eso y lo de la banana. Me está asustando. ¿No sentís algo que te roza ahí por abajo del vestido? Por Dios. Sáquenme. ¡Sáquenme! ¡Ay, me van a votar, humanos, porque no tienen alternativa! Me van a votar porque van a abrazar la insanidad. Bueno, voten a Cthulhu o perezcan. Voten a Cthulhu para perecer. Vamos redondeando la nota porque me está perturbando en serio. Igual me está tocando por abajo de la mesa. Yo ya empecé mi trabajo ocultista, así que voy a decir que el candidato. Primero que nada es honesto. Está hablando de igualdad. Dejó atrás el racismo. El tema de especie, todo. Sí, aparte en realidad tienen posturas muy bien definidas sobre lo que, todos los temas controversiales de esta campaña. Quiere, como dijimos hoy, va a abrir un portal interdimensional, o sea que los uruguayos van a poder viajar entre dimensiones y van a ser los primeros. Olvídense de Aras Uruguay, vamos a tener portales Tulu. O sea que va a crecer el turismo. O sea que en realidad todo el problema que teníamos con Aras Uruguay, vamos a tener todos trabajo. Que era insertar en realidad a todos los obreros de Aras Uruguay. Vamos a insertarlos en el portal. Todos van a ir para el portal. Todos. Los aviones también. Bien, copado. Y si, ya que estamos cerrando el bloque, quería preguntarle sobre. Una frase para que se despida, si nos quiere dejar con algo, le damos unos segundos al aire para que pueda decir lo que realmente quiere. Para todas las bolsas de carne y pus que están escuchando, primero que nada, cuando termine esta transmisión, todos se volverán locos. No tienen alternativa. Segundo, el domingo, vote inteligente. O mejor dicho, vote loco. Un amigo también es loco Abreu, ¿eh? Un saludo grande. Te quiero, loco. Bueno, este fue el mensaje que nos dejó el candidato, el presidenciable, el señor Tulu, que nos estuvo acompañando hoy. Por en el la programa. Sanidad. Y bueno, nos vamos a un bloque y enseguida volvemos con más Universo Alternativo. Thank you. Ya volvemos con Universo Alternativo. Hola, soy Inés Saavedra y quiero mandar un beso enorme para la Uni Radio desde Alicante, España. Tijera, cascola y un dry pen, las crayolas, lápiz, goma y el papel glacé, los cuadernos rojo, azul, verde, amarillo y las hojas tabaré. Domingo, elecciones nacionales. Uniradio, edición especial vivo. Decenas de estudiantes de periodismo para una cobertura sin precedentes. Móviles en todo el país, informes especiales, entrevistas, análisis de datos. Uniradio, edición especial vivo. Domingo, 16 a 22 horas. Una entrega inédita de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Prendete a la 89.1 o a uniradio.edu.uy. Auspician Brecha, La Diaria y su Estado. Archivo sonoro. El sonido y la historia. La Guerra de los Mundos, por Orson Welles. 1938. The machines are close together now and we're ready to attack. Planes circling, ready to strike. 1,000 yards and we'll be over the first. 800 yards. 600. 400. 200. There they go. Giant arm raised. Green flash. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. Eight. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the Worlds by H.G. Wells. This is the Columbia Broadcasting System. 89.1 FM, Universidad de la República. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. Ya volvemos con Universo Alternativo. Muy bien, bueno, volvemos con el último bloque del programa Universo Alternativo. Para los que se hagan una idea, porque hola, para todo el mundo, yo porque estaba contenido bajo una cabina media mágica. Juan está en un rincón, asumiendo la locura con su vestido de flores rosadas. Entonces, bueno, y ahora estamos limpiando. Nacho quedó cuerdo, increíblemente le sobraron puntos de sanidad. Entonces, ya estoy acostumbrado a todo. Para que se hagan una idea, en realidad ya por Facebook y por Twitter lo pusimos. Tuvimos que agrandar con tecnología interdimensional extraña que conseguimos la cabina, porque se imaginarán que el tamaño del candidato al que acabamos de entrevistar es sumamente enorme. Entonces, bueno, ahora la cabina ha vuelto a su tamaño original, pero hay como baba alrededor y cosas anfibias y... Sí, no sé por qué, pedazo de peces también tirado. Sí, y conchas marinas, sobre todo conchas marinas. Pero... Y bueno, vamos a tener que limpiar todo este desastre. Pero bueno, Nacho, otra columna de turno 42 y... ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Sí, me voy recuperando de a poquito porque igual esto pegó bastante. Bueno, hoy vamos a estar hablando, como dijimos, este mes íbamos a hacer temática Halloween. Uh-huh. La otra vez hablamos de juegos de terror. Hoy vamos a hablar también de juegos de terror, pero de zombies. Ajá. Una temática bastante expandida en cuanto a lo que es todos juegos de rol. Juegos de rol, juegos de mesa, bueno, el juego de rol también, ¿no? El primero que quiero mencionar es el Last Night on Earth. Ajá, sí. Last Night on Earth es un juego, ya tiene sus añitos, creo que es del 2008, una cosa así, sí, 2007. ¿No? Bueno, lo editó la empresa Flying Frog Productions. ¿No? Juego bastante grandote en realidad. O sea que para que sea. Es pelotudo. Sí, sí, sí, sí, sí. Para si alguien se lo quiere comprar, que piense que es un juego que trae muchísimas cosas. ¿No? Bueno, la idea del juego es apocalipsis zombie. ¿No? No explica mucho. Hay zombies. Punto. No, no importa de dónde vinieron. Hay zombies. Y hay supervivientes, como en toda historia de zombies. ¿No? La particularidad que tiene este juego es que depende de la cantidad de jugadores, ¿ah? Hay uno o dos players que controlan los zombies, o sea que hay un bando de zombies, claro. Y hay otro bando de supervivientes. O sea, no solamente sos humano, sino también sos zombie. Claro, el jugador que juega con un humano es un humano, ¿ah? Tiene un personaje, tiene una ficha con su personaje, y el jugador que juega con los zombies directamente mueve todos los zombies. ¿Ah? Si son dos jugadores que mueven los zombies, los dos jugadores tienen sus zombies cada uno. O sea que el juego es en parte cooperativo y en parte no. No, claro, porque tenés. ¿Ah? Sí, dividido en bandos, digamos. Sí, sí. ¿Tá? Como dije antes, esto va según la cantidad de jugadores. ¿Tá? La idea del juego es, para empezar, el tablero, ¿tá? Si bien te viene con fichas, o sea, fichas grandes de cartón, son piezas de tablero en realidad, el tablero puede cambiar de forma. ¿Tá? Es decir, viene una pieza que es un cuadrado grande, que es el centro del tablero, y después vienen piezas que son como L's, que van a los costados, van en las puntas. ¿Tá? Que eso en realidad se puede poner de una disposición diferente, es decir, puedes hacer un tablero que sea largo. ¿Tá? O bueno, un tablero que sea un cuadrado grande. Por Rilie y por todos los dioses. Bueno, acá están. Los muchachos están viendo las fotos de los cultistas. No, esto pasa cuando. Hay material de fondo, entonces. Bueno, volvemos al tema. Los tableros son. ¿Sabes lo que me hacía acordar los tableros de Last Night on Earth? Al club. En cierta parte. Sí, si uno lo ve un poco así de afuera, es. Parece un tablero del club. Pero bueno, como decía, el tablero puede cambiar un poco la forma. La otra característica que tiene es que todas las piezas del tablero traen de un lado y del otro. Lo cual también te da más variedad. ¿Está? Y bueno, el tablero obviamente tiene edificios comunes, tiene un cementerio, una iglesia, un laboratorio. Claro, todos. Todo temática zombie. Claro, todos escenarios típicos de las películas de zombies. Exacto. Ahora, ¿de qué se trata el juego? Bueno, ahí varía bastante. ¿Por qué? Porque el juego en realidad se juega por misiones. ¿Está? Hay diferentes misiones para hacer con el juego, ¿no? Y lo que haya que hacer va a depender de la misión que se quiera jugar. Es decir, puede haber una misión donde, por ejemplo, el objetivo sea sobrevivir, o sea, llegar a tal punto. Por ejemplo, una de las partidas que jugué, en el centro del tablero había una camioneta y entre todos los players tenían que conseguir combustible, las llaves de la camioneta, llevarlo a la camioneta, sí, ¿no? Y tenía que haber por lo menos dos players vivos arriba de la camioneta. Ah. Con eso se ganaba. Imagino, el combustible estaba en un lugar lleno de zombies. ¿Qué pasa? Claro. El juego en realidad viene. O sea, si bien tenés misiones que tienen objetivos, tenés cartas que son ítems. ¿Tá? Entonces vos tenés que ir buscando. ¿Qué pasa? El mazo de ítems es bastante grande. Con lo cual, buscar combustible no es fácil. Hay algunas salvedades que son para ciertos lugares o ciertos personajes donde pueden conseguir ítems más fácil. O sea, ciertos ítems de forma más fácil. ¿Ah? Bueno, depende del lugar donde estés o qué personaje seas. Pero si no, en general, lleva su rato buscar los ítems. ¿Tá? Es decir, mientras todos buscan, o sea, mientras van buscando los ítems, tienen que matar zombies. ¿Tá? Porque los zombies, como todos sabemos, son muchos. Están y se vienen partes. Encima. Bueno, otra particularidad que tiene el juego es el arte. El arte, en realidad, cada personaje. ¿Tá? Está hecho con modelos humanos. Sí, sí, son, ¿tá? Actores. Son actores. Como el primer Resident Evil. Tiene una onda eso, sí. Tiene una gran variedad de personajes. Son los personajes típicos de películas de terror. El o cura. De zombies. El cura. La rubia que está re fuerte. Bueno, hay una especie de campesino. Un profesor de química. El futbolista, bueno, es la enfermera, que también está re fuerte, no sé, pero porque es una enfermera. Sí, cura, sí, ya lo dijeron. Está. Eso es el arte. Después el resto del arte está bastante lindo. La verdad que el juego tiene muy buena calidad. Sí, acabamos de subir ya. Sí, bueno, ahí se puede ver la foto del juego. Donde, bueno, se ve el tablero, la presentación de la caja. Ahí va. Donde ven eso que decía Nacho, de que son actores interpretando los personajes. Exactamente. Bueno, de hecho tengo amigos que han hecho sus cosplays de personajes del juego. O que para jugar el juego se ponen ciertas prendas de ropa de dicho personaje. Digamos, como algo extra, sí, ¿no? Para darle un poco de color. Pero bueno, la idea del juego en realidad es, como decía, cumplir una misión. La misión puede variar. Para cumplir esta misión, todos los jugadores tienen la posibilidad, bueno, de ir dando vueltas por el tablero, matar zombies, buscar, conseguir ítems. Los ítems, bueno, como decía, están en un mazo. Y otra cosa que tiene de bueno el juego es que en realidad los ítems entre ellos también son combinables. Es decir, vos podés usar vos podés dejar un tacho de combustible en un lugar, sí, lanzarle un encendedor con una prueba de lanzar que es normal en el juego y explota. ¿Está? Está bueno eso. Así como tenés eso, tenés, por ejemplo, de repente se te puede quedar sin luz un lugar. ¿Está? Y para moverte, bueno, te mueves más lento, pero si tenés un encendedor o una linterna, ¿está? Te podés mover a velocidades normales. ¿Qué más? Bueno, así como estabas describiendo todo lo que puede hacer un jugador. ¿Está? Bueno, a todo esto hay armas, obviamente. Hay armas de fuego, hay armas de cuerpo a cuerpo. ¿Está? Las reglas igual son bastante sencillas. Más allá de todo lo que tenga de ítems y de cosas, el reglamento es bastante sencillo. Se juega con dados de 6. Y simple. Es para pegar o no pegar. ¿Está? O defenderse o no defenderse. Sí, el sistema es bastante simple en eso. No es tan complejo. Exactamente. ¿Qué pasa? Y después, los jugadores de zombies, aparte de controlar zombies, todos los turnos pueden o no, pues en realidad tienen que tirar un dado para ver si levantan más zombies. Pueden ir levantando zombies. Estos zombies salen de puntos en específico. ¿Tá? Los zombies se mueven bastante. Los zombies pegan. ¿Tá? Los zombies atraviesan ventanas, atraviesan puertas. ¿Corren? No, no corren. Tá, son lentos. Pero bastantes cosas hacen igual. Pero bastantes, igual se mueven bastante. Y además, el jugador de los zombies tiene un mazo especial, lo cual le da, digamos, ciertas habilidades. Claro, por ejemplo, es como un balance, digo. Exacto. El equipo de humanos tiene todos los ítems y todo. Exacto. Los players también tienen un mazo especial, pero es más difícil de obtener, ¿no? Esas habilidades especiales o sucesos especiales, eventos especiales. ¿A qué me refiero con eventos o sucesos? Por ejemplo, el jugador de los zombies puede jugar una carta y decir que en una habitación se apaga la luz. ¿No? Eso, bueno, tiene sus implicancias en el juego, donde es más difícil buscar, se mueven más lento. ¿No? Puede hacer que un zombie pegue más veces, puede hacer que un zombie pegue más, puede hacer que se respawnen más zombies de los permitidos. Oh, o sea, va jugando un montón de cosas que le complica la vida a los jugadores, ¿no? Y a su vez los jugadores tienen cartas que o pueden cancelar o pueden hacer también sus beneficios. Pero está, lo interesante de este juego en realidad es el tema de las aventuras, ¿tá? Es decir, como decía hoy, había una aventura, por ejemplo, que era la de conseguir el combustible para la camioneta. Después había otra que había caído un meteorito. Que cayó un meteorito. Sí. Muy radioactivo. Ajá. Y está. Y aparecían zombies radioactivos que eran más fuertes que los otros. Al carajo. Con lo cual hay que ir a destruir el meteorito. Y la misión es destruir el meteorito. A la gran Bruce Willis en Armageddon. Sí, algo así. Pero está, la cuestión es destruir el meteorito y bueno, hay que darle con todo. Y hay que conseguir ítems porque no le vas a andar dando con una escopeta, un meteorito, ¿no? Un pedazo de roca. Y a todo esto, ir matando zombies. El juego tiene muchísima rejugabilidad, ¿no? De hecho, bueno, están las expansiones oficiales, están expansiones también. Hay expansiones. Bastante pelotudas como el juego original, de tamaño. No, son más chicas. Bueno, el juego, aparte, bueno, todos los personajes son miniaturas, vienen con miniaturas de plástico. Sí, tanto los zombies como los personajes, que bueno, también se ven en la foto. Bueno, trae un montón de tokens, que bueno, son para diferentes tipos de estados. ¿Qué te estaba diciendo? Bueno, el juego trae varios escenarios para jugar. A su vez, las campañas traen escenarios, pero a su vez la web oficial va alargando escenarios que uno se puede bajar e imprimir. ¿Está? Ahí va. Que, está bueno, bueno, que para... eso hace que vos puedas. Variedad. Claro, que vos digas, bueno, está, ya la jugamos como 5 veces esta aventura. Bueno, vayamos jugando otra aventura. Bueno, está, te puedes bajar. Obviamente, siempre están los fans que hacen sus propias aventuras. Claro, los propias... sí, los fanmates, así. Sí, sí, sí, sí, hechos por fans que, bueno, que también ayudan a que el juego sea bastante extensible, digamos. Bueno, el juego, como decía, tiene muchísima rejugabilidad. Aparte, el tema de cambiar el escenario también te ayuda a que no sea siempre igual, no sea siempre lo mismo. Y bueno, es un juego muy entretenido que durará unas 2 horas más o menos. Muy recomendable. Muy, muy recomendable. La verdad que lo disfruté muchísimo. Yo tuve la posibilidad de jugarlo y la verdad que sí es entretenido. Yo fui zombie y estuvo muy bueno. Ah. O sea, no fui comido, comí, que es diferente. ¿Fuiste el único zombie o jugaron de 2 zombies? No, éramos 2 zombies y 2 humanos, si no me equivoco. Capaz que no me acuerdo ahora bien exactamente, pero yo era zombie, sí. Era putrefacto. Preguntan, perdón que me aparezca así de la nada. ¿Qué haces? ¿Todavía pero... tenés el vestido puesto? Sí. ¿Dónde pueden conseguir el juego? El juego, bueno, lo pueden conseguir en Kuroneko. No se tiene que ir a otra dimensión, en ningún portal. ¿Dónde queda Kuroneko, Nacho? Me parece que en cualquier momento hacemos agencia de viaje y viajamos por dimensiones. Puede ser. Queda en Avenida 18 de Julio, 1710, local 34. Está, en este momento, bueno, como habíamos dicho antes, se acerca el Freakout, así que estamos un poco cortos de lo que es juegos. Pero bueno, después del Freakout vamos a retomar. Se consigue. Restablecimiento y, bueno, de cosas. La empresa, bueno, después hay varios juegos más de la empresa que la verdad que están geniales todos. ¿Dijiste en la galería de cine, pero no? No, dije, bien, perdón. Bien. No, repito, no, viste, hay que enganchar. Avenida 18 de Julio, 1710, local 34, esquina Magallanes. Local 34 o el local al fondo de color rojo, el único local divertido que hay en esa galería. El único lugar, local colorido, divertido, con cosas maravillosas. Sí, si miran para adentro se van a dar cuenta. Pasan de lado las aseguradoras y las peluquerías de mala muerta que hay adentro y encuentran. Y algún que otro abogado. Encuentran sí. Y también algún estudio de abogado y escribano. Y aparte estamos preparados porque tenemos grupo de autoayuda dentro de la galería por si alguno, viste, ese. Sí. Se nos va. Exactamente. Se le va la locura. Nacho, la verdad, maravillosa columna. Otra más para el segmento turno 42. Damas y caballeros, vení, acércate, flaquito del vestido. ¿O no? Vos estás manejando la zaraza del concurso, porque veo que la Genchi anda preguntando, está moviéndose. Y sí, bueno, veo y un payaso que subió una foto. Sí, ahí. Y en realidad, aunque vos no lo creas. Esa persona es la ganadora del concurso de el... Pa, yo voy a decir que no estoy a favor en que le den a un demente le vas a dar el costo. O sea, si el día del té hay gente muerta, ya sabes quién fue. Pero bueno. Aparentemente fiel seguidor votante del Overlord Supremo Cthulhu, como quieran decirle. Bueno, Juan, te dejo que menciones los ganadores y... A ver, Diego, ¿puede ser que tengamos un redoble de tambores o es mucho... Oh. Ya te compliqué. Claro, o sea, Diego, ya estaba tipo... Ah, bueno. Y bueno, y el ganador entonces de las entradas para mañana para el... Para el Halloween, bueno, para el Lucky Made Café, el evento de Halloween del día de mañana, es el señor Pablo Casal. Bueno, señor Pablo Casal, puede. ¿Para de tirar las entradas? No, que nos mande la número de cédula. Ah, nos manda por mensaje el número de cédula de identidad y va a quedar anotado en la lista. ¿Con quién se comunica? ¿Con la producción del programa o se comunica con la parte de? Ya nos lo mandó. Increíble, ya nos escuchando el programa. Ya nos clavó a nosotros. Bueno, haremos las tratativas para que este ser tenga. Vaya a tomar más. A comer masitas, va a ver. Sí, va a tomar. Estaban viendo. Yo cuando hablé por el tema de la promoción no habíamos confirmado del todo, pero. No, te pregunto. Té y algo para comer. Putear, ¿no? Igual puede ser té, café, o sea. Sí. No necesitas tomarse un té, pero igual. No, algo, que no se queje. Que le den ese saquito y ya. Bueno, ahora sí podemos ir cerrando, me parece, ¿no? Este programa. Yo creo que sí. Si tú le lo permite. Sí, sí. ¡Para! ¡Vengan aquí! Bueno, ¡deme en su sanidad! Otra vez, la cabina está empezando a... ¡Sabes que te gusta! Damas y caballeros, niños y niñas, personas interdimensionales y seres de otros mundos, desde el más allá o otras dimensiones. Será hasta el viernes que viene, si estamos todavía acuerdos, a las 20:30 para otro programa de Universo Alternativo. ¿O no? Buen fin de semana. Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en un próximo programa de Universo Alternativo. Live long and prosper. Universidad de la República.